Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, lo que yo siempre planteo, que el tema de los residuos urbanos, de la limpieza en los barrios, es un trabajo en conjunto con la comunidad, más allá de los puntos limpios que hemos puesto, que permiten el reciclado y que lo venimos ampliando en los distintos barrios, pero también en el interior del partido. Precisamos a veces el acompañamiento de la gente. Hacemos limpieza y al poco tiempo vemos otra vez suciedad en los barrios, con lo cual estamos tratando de concientizar en las escuelas, con el CIRSU. Recién hablaba con la gente acá de la cooperativa, de que van a estar participando en el Día del Niñez el domingo, con algún intercambio, para también concientizar a la gente de la importancia de tener el lugar donde se vive limpio, cuidado, más allá del trabajo y de esta gran posibilidad que hemos tenido de conformar un consorcio entre Viedma, San Javier y Patagonia, y con el futuro de ampliación. Me parece que debemos seguir trabajando en concientizar a la gente, porque bueno, hemos cerrado el basurero a cielo abierto, que parecía en su momento una utopía, cerrar un basurero a cielo abierto en Carmen de Patagones, en un lugar donde viene creciendo urbanísticamente con el programa Lote en la Vivienda. Bueno, pero tenemos que seguir trabajando en conjunto, como lo venimos haciendo con Viedma, con la cooperativa, con el reciclaje, que bueno, que es el futuro, ¿no? Intención, nos decía Brandi, incorporar a las distintas localidades del interior del distrito también al CIRSU, que es una de las planificaciones, y complicaciones también, porque el tema de la logística es una complicación. Sí, vos sabés que todo este tipo de proyectos que llevamos adelante tiene un costo que a veces es una erogación importante para el Estado municipal, que también lo tenés que ir transfiriendo a la comunidad de alguna manera para poderlo solventar. El tema de la logística del interior acá, si podemos pensar que tenemos 8 localidades, de las cuales están muy distantes de acá, del centro de acopio, y más de 150 kilómetros algunas localidades, con lo cual significa un costo elevado. Pero bueno, estamos trabajando y lo vamos a ejecutar. Incluso por el Día de las Infancias, porque dentro de un ratito van a anunciar algunas novedades, y queríamos saber cómo va a ser ese Día de las Infancias que va a festejar la Municipalidad de Patagones. Bueno, nuevamente vamos a festejar el Día de las Infancias en Carmen de Patagones, ya lo hicimos en el interior, en varias localidades, ahora le toca a la ciudad cabecera, lo hacemos en conjunto con la familia Colombín, que son los representantes de Cemento del Valle, ya lo hicimos en su momento en el 2020, 2019, ahora lo hacemos en nuestro el predio propio que tenemos en el ferrocarril, así que ahí invitamos a toda la familia a disfrutar de ese día, porque bueno, vamos a tener un montón de actividades, globas, juegos, juegos para distintas edades y grupos musicales. Así que va a ser un lindo momento que va a comenzar a las 13:30 hasta las 19:30. Así que invitamos a toda la familia a pasar ese Día de las Infancias en conjunto. Excelente, le agradecemos. No, gracias a vos y saludo a toda la audiencia. La palabra del intendente José Luis Ara.